Y así comienza el show de los Tetos Cumbieros. Andy, fíjate que volvieron. Super.

ahí que se escuchen. Muchas gracias. Aplauso para todos los borrachos amanecidos como yo.